La declaración del portavoz del Estado Mayor General del Ejército Popular de Corea, que declaró la posesión de principios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias frente al imprudente alboroto de guerra nuclear de agresión al norte de los gringos y sus títeres surcoreanos, que pasa ya el límite. Fue tema de enfoque para los medios de difusión masiva de Rusia, China, Irán, India, Checo, Gran Bretaña, Estados Unidos y Japón el día 22.